Y este bloque se lo vamos a dedicar a la columna de cine y para eso ya estamos comunicados con Sebastián Russo, conductor de Faena, que se emite por esta emisora los martes a las 23. Hola Sebastián, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Sí, buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien. Perdón que no sé, se escuche quizá medio mal, estoy en un bar en este momento, haciendo tareas varias, así que bueno. ¿En qué bar? El Banderín, aquí en Almagro. El Banderín de Almagro, un bar sí. Reconocido porque están sus paredes decoradas con banderines de distintos clubes de fútbol de Argentina y el mundo. Así es. Esos bares llamados históricos, notables, pero que por las mañanas, por suerte, poca gente y un solcito lindo que entra por la ventana y que mantiene aquí haciendo buenas menesteres. Igual puede ser que los dueños del Banderín se hayan de alguna forma aprovechado de esta ola de moda de los bares, como vos decías, icónicos, notables, y hayan subido un poquito de más los precios. Y bueno, hay que decirlo, efectivamente, vienen por las tardes muchos extranjeros, imagino que encontrarán allí una buena posibilidad de hacer una diferencia, como se dice. Bueno, está bien. No vamos a repudiarlos desde aquí, solamente advertimos a nuestros oyentes. Sí, no terminan de pedir un jarrito y pedir un café chico, y bueno, ahí va viendo el modo de lidiar con estas cuestiones. Perfecto, muy bien, se va. Bueno, contanos qué tenemos para hoy, por favor. Bueno, quiero de comentar con ustedes una película que se estrenó la semana pasada, el sábado, de forma particular. Estamos hablando de 327 cuadernos de Andrés Vitela, una película dedicada o rehecha en conjunto con, en diálogo con Ricardo Piglia. Y decía que se estrenó la semana pasada de forma singular porque se estrenó en simultáneo en el Malva, en un espacio de cine del Malva, donde aún sigue la película, así para ir a verla. Creo que ya se estrenó el Gomón, o si no se estrenó el Gomón, está por estrenarse. Pero el sábado pasado se estrenó en conjunto con una proyección en la televisión pública. En algún momento se estaba presentando en el Malva, en la televisión pública, con una presentación de Horacio González, este amigo de Ricardo Piglia y uno también de los impulsores de su aparición actual, digamos, de Piglia. Digamos, hay una suerte de recuperación contemporánea singular, digo, incluso el acompañamiento y el guión de serie televisiva de Los Siete Locos, Roberto Arte, la televisión pública, digamos, hay una recuperación singular. Y en esta zona, digamos, de recuperación, Andrés Vitela también intenta echar luz sobre los 327 cuadernos, un número arbitrario, simpático, pero que también da cuenta de una cantidad enorme de producción que no había tenido aún, no había sido aún vista, porque eran cuadernos de intimidad, es decir, los famosos diarios íntimos, en este caso de un equipo como Ricardo Piglia, en su apogeo, pero también en un momento difícil de una enfermedad que lo tiene casi postrado hoy día. Y digo esto porque parte del proceso de la película es dar cuenta, por un lado, la reescritura, la transcripción de estos cuadernos, con todo lo que significa en términos afectivos, literarios, pero también políticos, pero también es un recorrido, un proceso, es una película de proceso, una de esas películas que acompañan un proceso de transcripción, un proceso artístico de transcripción de una obra, acompaña también un proceso de deterioro del propio Piglia, que a la vista de la película, digo, como si fuera un particular real que estamos viviendo, él muestra su imposibilidad de seguir adelante con lo que propuso Vitela, o con ciertas dificultades, efectivamente, para seguir leyendo delante de la cámara y demás. Recordemos, Andrés Vitela es uno de los documentalistas más prolíficos e interesantes en la actualidad, interesantes porque efectivamente siempre está como buscando ciertas formas diferentes o tensionando las formas hegemónicas, digamos, tradicionales del documental, ¿no? Pensemos películas como La Televisión y Yo, fotografías donde él hace una suerte de interrogación personal de su propia historia. Recordemos también que Vitela es hijo de Torcuato Vitela, y también de, su madre, no recuerdo el nombre, pero era íntima amiga de Marta Minujín y unas impulsoras de Chuto Vitela, digamos, todo queda en familia, efectivamente. Así que la historia de Vitela también es la historia de los últimos 50 años argentina, sus vínculos incluso y el abuelo era el dueño de fábricas de tela, digamos, de autos, heladeras y demás. O sea, estamos hablando de una familia, por un lado aristocrática, productiva, con vínculos con el poder, con el arte. Así que es una familia donde casi un prisma donde poder pensar los últimos 50 años de la Argentina. Y en ese sentido, bueno, en esta película en particular también se ocupa de un personaje que también puede, o sirve efectivamente para poder pensar los 50 años, los últimos 50 años. Digo 50 años y no lo digo casualmente, yo pienso también en el peronismo. Pero efectivamente, Ricardo Piglia empieza a escribir el primer peronismo, sus primeros cuadernos son desde el primer peronismo, incluso desde el bombardeo de la Plaza de Mayo y demás. Y también expresa esta película su vincular, su situación particular, o su vinculación particular, mejor dicho, con el peronismo. Es no peronista, efectivamente, pero con vínculos ambiguos, complejos. Y lo que tiene la película también de muy, que hace muy interesante, es un material de archivo de diferentes momentos históricos que van acompañando un poco el relato de los cuadernos de Piglia, con un material de archivo extraño, de momentos sintomáticos, paradigmáticos de la Argentina, pero con archivos no conocidos, ¿no? De hecho, hay un discurso que da Isabelita, digamos, ¿no? Es difícil nombrar a esa mujer. Isabelita da un discurso más o menos patético, y al lado de una ventana, al lado está Perón haciendo como otra cosa, ¿no? Muy curioso, de un discurso como una plaza, no sé exactamente dónde es, pero en una ventana al lado está Perón como haciendo alguna otra cosa, y cuando se van los dos, sale López Rega a saludar, ¿no? Es un momento dramático de Argentina, así retratado a través, digamos, de los cuadernos de Piglia. Más que interesante este cruce entre el recorrido personal de Piglia, que siempre es político, y este lente para analizar estos 50 años, ¿no? Sin duda. En ese sentido, la película lleva adelante una tarea también enorme, acompañar estos 320 cuadernos, 327 cuadernos de Piglia, sino también acompañarlo en el marco de los sitios. Y lo hace, y eso hay que destacarlo, con mucha sobriedad, sin hacer un gesto grandilocuente, sin querer ni dar cuenta de forma exhaustiva de la vida de Piglia, ni tampoco, obviamente, de la Argentina, sino con ciertos momentos paradigmáticos, con ciertas iluminaciones de ciertas instancias, de ciertos textos, incluso personales y demás, digo, de cierta intimidad de Piglia, y a su vez, como decía, a partir de ciertos momentos históricos, pero con mucha sobriedad. Y digo esto porque la anterior película de Di Tella, que se llama Hachazos, y está dedicada a la obra de Claudio Caldini, uno de los cineastas experimentales más interesantes que tuvo y tiene en Argentina, de hecho también surgido de Di Tella. Di Tella, en ese momento, Andrea Di Tella, se entromete de manera casi obscena en la vida de Claudio Caldini. Una película por demás interesante, Hachazos, pero que de alguna manera, de hecho, de alguna manera incomoda por ciertas revelaciones en torno a la vida de Caldini, y los psiquiátricos de mediantes y demás, cosas que también derivó en una pelea extraordinaria que hoy tienen Caldini y Di Tella por diferentes medios de comunicación, o en redes sociales, o bueno, gente que no se puede ni ver, efectivamente, parte de ese gesto obsceno, lo puede decir. Pero en este caso con Piglia tiene un trabajo de la sobriedad que uno diría, podría haber filmado mucho más, podría haber dicho mucho más, y en ese no decir, me parece que permite también al espectador construir toda una otra trama histórica y personal, y obviamente la obra de Piglia, por demás interesante, ¿no? Muy bien, le decimos a nuestros oyentes que la pueden ver en el Cine Gomón a las 13:20 y a las 21:40, entonces 327 cuadernos. Sebastián, te agradecemos. Perfecto. Mucho por esta columna. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día. Adiós. Pasaba Sebastián Russo, conductor de Faena, comentando entonces la nueva película de Andrés Di Tella sobre el recorrido de Ricardo Piglia y estos 50 años de historia marcadas, atravesadas como todo en la Argentina por el peronismo.